se encuentra ya con nosotros Mares para hablar sobre Ofelia, un canto al amor. Eso se presenta ya el 29 y 30 de noviembre, es decir, ya a pocos días, en el Teatro de Nijinsky a partir de las 7 y 30 de la noche. Se trata de una oda sobre el amor y sus consecuencias. Nos hace la pregunta de qué es realmente el amor. Bueno, Mares es artista venezolano radicado en Ecuador, oriundo de Naiguatá, un pueblo costero del estado Vargas. Es licenciado en danza contemporánea por UNIARTE en Venezuela, actor, director, bailarín, coreógrafo, locutor y productor. Se ha desempeñado como docente en danza contemporánea, danza clásica, jazz lírico, expresión corporal, creador y también director de diferentes agrupaciones. Bueno, en esta mañana estamos junto a Mares. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Hablemos entonces sobre Ofelia, un canto al amor, que se trata de una recopilación de textos de Shakespeare, también acompañados también con poemas de José Luis Garcés y Heinrich Müller. ¿Cómo fue que nació, cómo se fue conformando este trabajo? Sí, Ofelia, un canto de amor, es un unipersonal de teatro danza que tengo la oportunidad de crear, interpretado por Viviana Muñoz. Ella es de aquí del elenco estable de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura. Y bueno, sucedió como que ella quería que le montara algo súper corto. Pero bueno, yo en el proceso dije, no, hay que hacer algo más grande. Y me inspiré en Ofelia de Shakespeare. ¿Es danza-teatro? Sí, es un unipersonal de teatro-danza, danza-teatro. Y bueno, la adaptación, yo recopilé textos de Shakespeare, de Heinrich Müller, poemas de José Luis Garcés Maldonado, que es un poeta ecuatoriano, y textos míos. Entonces hice toda esta adaptación basada en eso, en Ofelia de Shakespeare, la del clásico de Hamlet, pero yo la saqué de ahí, la puse solita en un escenario, un espectáculo que durará 55, 57 minutos. ¿Cómo fue este proceso intertextual en el cual se van mezclando? Hay un personaje de un creador concreto y a la par se van mezclando con la creación de otros artistas bajo tu dirección ahí. Sí, bueno, justamente yo lo que quería era hablar sobre Ofelia, que además es como un clásico, ella es como esta cuestión del amor, ese amor que ella tuvo muy profundo. Entonces yo quería contar una historia de amor a partir de Ofelia. Entonces, claro, yo tenía ya todo en mi cabeza, cómo lo quería, qué era lo que iba a hacer, y en base a eso fui armando el texto. No fue que armé el texto primero y luego hice la historia, sino que yo tenía todo como yo lo quería, y a partir de ahí empecé a hacer esta recopilación. Saqué los textos más, todos los textos de Ofelia que se dice en la obra de Hamlet, el monólogo de Ofelia que luego hizo una versión de Heinrich Müller, y aproveché estos poemas que son muy hermosos de este amigo con el que coincide en un musical. Él me dice, Mares, tómalos y úsalos como quieras. Ya yo los tenía visto para otro espectáculo que me iba a montar yo. Bueno, los agarré y quedaron como, mira, quedaron perfectos, porque además Ofelia va relatando en el corredor donde estuvo cuando Hamlet entra en la habitación. Entonces, claro, tuve que leer bastante para ir sacando y que la historia tuviese coherencia, ¿no? O sea, quizás agarraron este poema que justamente hablaba del momento en que Ofelia X se encontró con Hamlet. Era muy parecido, entonces agarrarlo, hacer la adaptación. Hay algunos textos, por ejemplo, que en la obra los dice Hamlet, pero que yo los pongo como que sí los dice Ofelia. ¿Y este trabajo cuándo fue que inició? Mira, tuvimos un proceso realmente corto, que será 3 meses, sí, más o menos 3 meses. Sí, claro, fue corto, uno porque es una sola actriz, ella es la que lleva toda la parte interpretativa, y aparte que, como te digo, ya yo tenía la idea, no fue que yo fui a explorar, ya teniendo la idea es más clara, y bueno, también porque estoy como entregado a esto todo el día, no hago otra cosa sino el tema artístico. Entonces, teniendo una actriz de la talla de Viviana, que además tiene mucha experiencia, ella es egresada de la carrera de teatro aquí en la Central, y bueno, está en el elenco estable, como lo dije, Teatro Ensayo. Entonces es más fácil como cuando trabajas con alguien que sabe del asunto. Claro, efectivamente, sí, en algunas ocasiones nos hemos, por ejemplo, llevado a la sorpresa, ¿no? De observar un gran trabajo y le hemos preguntado cuánto tiempo trabajando sobre eso, y es un mes, 3 semanas, pero es un trabajo intenso, ¿no? Y es claro, el fruto claro. de la trayectoria de cada uno de los claro. artistas que llevan. Ustedes ya tuvieron el estreno. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo les fue ahí? Nosotros estrenamos el 15 de noviembre, tuvimos una única función en la sala Rapsodia. Nos fue genial, de verdad que las críticas hacia la obra fueron fenomenales, la gente le encantó mucho, la gente comentaba que salía muy movida, bueno, porque además es el amor en toda su expresión, todos los distintos procesos por lo que pasó Ofelia, la tragedia, ella se va contando la historia de muchas maneras, ¿no? Y es un proceso fuerte también para la actriz, porque primero hacer un unipersonal donde esté ella, toda la obra, además que no solo actúa, sino que tiene que bailar, y a eso la carga dramática de un personaje clásico como es Ofelia, que a lo mejor el que lo vaya a ver, que conoce teatro, siempre va a estar, ajá, vamos a ver qué hicieron con Ofelia, ¿sabes? Es como estos personajes históricos, como decir Simón Bolívar, Manuela Sáenz, yo quiero ir a ver, que van con esa expectativa porque tienen una imagen ya como prefabricada. Pero fíjate que en este caso no. La verdad la gente lo tomó de muy buena manera, agradecieron el trabajo, fue algo muy minimalista, pero bien logrado, la verdad. Y finalmente que sí. se llega a contestar esta pregunta sobre qué es el amor realmente. Bueno, yo creo que también queda abierta al público, cada quien, siempre la gente tiene una visión de lo que ve, que a lo mejor no es la que el coreógrafo o el director quiere dar. A mí me ha pasado una vez, bailé un solo que yo me monté en homenaje a una maestra y resulta que cuando terminé se me acerca un bailarín además muy muy famoso, muy bueno y me dice, Mares, me encantó, de verdad, me felicito, me dice, es que la parte donde viene esto y no sé qué y me empezó a echar un cuento que y yo decía, ay, gracias. Era una libre interpretación. Sí, yo le dije, gracias, no era eso, pero gracias. Porque claro, cada quien toma, claro, en este caso hay texto, y cuando hay texto es más como, más fácil. Más de, explícito. Sí, más explícito. Y ustedes, luego de este 28 y el 29 y el 30 de noviembre, con sus presentaciones en el Teatro de Nijinsky, ¿por dónde irán? ¿Tienen otras fechas? ¿Qué piensan hacer con Ofelia, un canto de amor? Bueno, justamente ahorita, ya se está acabando el año, quisimos hacer estas dos funciones en el norte, porque bueno, hay mucha gente que le queda más cerca de aquí, que viajar a Rapsodia. Bueno, la idea justamente es eso, grabarla, ya nosotros la grabamos, tenemos todo el material de la obra para poderla mover, llevarla a festivales y todo esto. De hecho, justamente yo tengo otras obras que ya estrené y una de ellas tiene más de 2 años desde que estrenamos, moviéndola por todo el país. No ha parado. No ha parado. Uh-huh. Justamente estuvimos este fin de semana en Machala, yo llegué ayer de Machala, donde la presentamos, hemos estado en Quito Tiene Teatro, el miércoles vamos a estar en el Festival del Sur, entonces es lo mismo que quisiera hacer con Ofelia, como moverla por todos los festivales. ¿Este trabajo está enfocado a algún tipo de público en específico o es general? ¿Puede ir desde cualquier tipo de edad? Sí, sí, este es un trabajo para todo público. Claro, es un poco denso, quizás un niño a lo mejor va y quizás no lo entienda, pero no hay nada así que pueda, ay, mira, no es un trabajo para toda, sí, para todo público. ¿Y lo más complicado de sobrellevar en la producción de este trabajo, qué ha sido? ¿En qué sentido? Desarrollarlo, no sé, o sea, ponerlo en escena, porque hay varias etapas en el momento de una creación, desde el momento de concebir el concepto hasta ya empezarlo a materializar. No, nada, la verdad, como te dije, es un espectáculo bien minimalista. Yo vengo de una escuela súper, por ejemplo, tuve un maestro que él decía que el tanto adorno, decía, lo importante es el trabajo del actor, el trabajo del bailarín. Claro, lo demás es bien lindo, cuando tú llegas y ves una gran producción, pero si no hay un contenido, entonces tú dices, está de más. Justamente yo estas tres obras las he querido hacer más resumidas a nivel de producción, de escenografía, por el mismo tema cuando vayamos a viajar. Entonces, ¿una economía de recursos, tal vez? Claro, aparte de eso, porque yo o voy a hacer algo bien grande o no lo hago. Entonces, como con esta obra de identidades hemos viajado mucho, yo dije, no me va a pasar en las próximas obras tener que cargar con tantas cosas, que además la lleva es siempre la producción. En este caso el productor soy yo, entonces tener que trasladar demasiado, no. Además, en los festivales siempre como que toman en cuenta cuando tú tienes demasiadas cosas, ay no, mucha gente, ay no, muy aparatoso. Entonces, yo me he tratado de adaptar. Por ejemplo, ayer fui a hacer la comedia teatral y no había luces, por ejemplo. Bueno, la tuve que hacer. Entonces, no me paro por eso. Digo, me adapto a lo que hay. Porque, claro, justamente los trabajos están enfocados en el proceso del actor, del bailarín. Entonces no, ay, bueno, es que me falta esto, me falta el otro, no puedo presentar la obra. En este caso yo trato de adaptarme a lo que haya. Esa es la característica de Mares Producciones. O en Aquí, esta ocasión. en el Ecuador, porque por lo que te comentaba, tuve la oportunidad con esta obra de viajar, de hecho fuimos a Colombia. Entonces decimos, no, para trasladar es muy tedioso, Claro, tanta cosa. muchas cosas. Sí, hasta a veces un video, porque a lo mejor hay sitios donde no hay, ¿cómo se llama? Videoproyector. Entonces, nos pasó una vez con la obra de identidades que tiene un video y yo no había video. Yo le digo, mira, eso es lo único que yo pido, el video, porque sin el video no puedo presentar la obra, porque además la música va con el video todo junto. Y hay una parte del video que no hacemos nada. Entonces, si no hay video, hay Hay un un vacío, bache, ¿no? sí. ¿Y qué es lo que se vendrá o en qué más está trabajando Mares Producciones ahora? Bueno, como te comenté, tengo esta obra que se llama Identidades, que es una obra que trata de la movilidad humana, de la identidad latinoamericana. Tengo Pero esta ya un... está en escenas. Sí, esa está en escena. De hecho, el miércoles vamos a estar en el Festival del Sur, en la sala de Yabú en el Sur. Tengo El Inocente, que es un monólogo, una comedia teatral que acabo de estrenar el 1 de noviembre. Es un monólogo que estrené en Venezuela antes de venirme, y ahorita que viajé en diciembre traje mi producción. Bueno, tenía que volver a hacer el gasto y todo eso, pues ya la tenía lista. Entonces, bueno, me la traje y la monté aquí, la estrené aquí y justo la presenté antier en Machala. Y tengo Ofelia, Un Canto de Amor. Ahorita tengo otros espectáculos. Estoy con una obra infantil que trata sobre el fútbol, sobre los sueños. También la hice en Venezuela mucho, mucho tiempo. No fue muy bien, pero justo me la quería traer porque son pocas personas y además el tema principal es el fútbol. Y bueno, Ecuador es un país País de futbolero. fútbol. Y dije, mira, esta Hay obra va una a pasión quedar bien ahí. aquí. Entonces también ya la estoy montando. De hecho, la paré por lo de Ofelia, dije, déjame terminarla. La voy a retomar. Estoy ahorita trabajando en un monólogo a distancia que trata sobre la Piaf, pero basada en un hombre que, bueno, que una simbiosis, que hizo un paralelismo de la vida de Piaf, una dramaturgia muy linda, que la empecé a trabajar cuando estaba en Venezuela, pero me vine y el director en este tiempo, no, tienes que hacerla tú, y bueno, la vamos a trabajar a distancia. Ya empecé, de hecho, ayer a estudiarme el texto y la voy a estrenar el año que viene. Bueno, hay mucho, mucho, por supuesto, de lo que está generando Mares Producciones. Usted simplemente tiene que ir, imagino, seguramente debe ser en redes sociales donde tú vas dando a conocer cronogramas de actividades. Totalmente, Mares Oficial y el de la compañía que es Mares Producciones, Mares como el mar en plural, pero tiene una H después de la M. Quería comentarte que Ofelia voy a estar 29 y 30 de noviembre en el ático de Nijinsky, que eso queda en la 12 de octubre con 20 millas, el edificio Girón ahí, el edificio que hace toda la esquina donde está el Ecovía de las universidades. Ah, claro, este edificio que tiene un mural sobre la Sí, que interculturalidad, me está así parece, al ¿no? ladito. Un mural grande. Ahí va a estar, las entradas las pueden encontrar el mismo día del espectáculo, pero también hay un precio más económico si las compran en preventa, Hay una preventa preferencial, que ¿no? las tengo yo en este momento. Las pueden encontrar al 098-475-3110. ¿Y el precio general cuánto sería el El precio normal? general son $7 y en ¿Preventa? preventa en $5. Bueno, ahí hay un descuento considerable para que usted también lo pueda tomar en cuenta y asistir entonces este 29 y 30 de noviembre al Teatro de Nijinsky. Ya nos había señalado la ubicación. Se encuentran en la última planta, me parece, ¿no? En el piso Arriba. 13 del edificio Girón. Arriba igual incluso pueden observar una un paisaje urbano desde, sí, desde esa altura. Queremos agradecer a Mares por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. No, gracias. Y bueno, un gusto. Siguen acá las puertas abiertas para que nos sigas contando diferentes actividades que tiene Mares Producciones. No, gracias por la invitación. Siempre es grato estar en estos programas que además tienen una ventana abierta al arte y la cultura. Así es, ese es el objetivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias.